en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles 23 de julio de 2014. Vamos a por titulares. Centrocampista Francisco Portillo se echó ayer por la tarde atrás en su intención de fichar por el Elche Club de Fútbol. El malagueño introvertido y timorato parece que no se atreve a salir de su Málaga natal y así lo comunicó a su club, dejando tirado al Elche, que le esperaba ayer para firmar el contrato por 4 campañas. Fue además la comidilla en el segundo amistoso que se disputó ayer en el Pinatar Arena frente al Betis. Fran Escribá hizo debutar a Mario Pasalic en la segunda parte. El Elche venció por 2-1. Una muy buena primera parte. Y los goles de José Ángel, que repite de cabeza, y de Faisal, que junto a Tobias Christensen están siendo los más destacados de este arranque de la pretemporada. Pues analizaremos lo que pasó ayer, tanto en el partido como en lo que ha sucedido con ese fichaje de momento fallido. Ayer por la tarde, bueno, ya al filo de las 4, empezaba a circular el rumor de que Portillo se había echado atrás y de que, bueno, pues que no quería salir de Málaga, nunca lo ha hecho. Precisamente nos pondremos en contacto de nuevo, como ayer hicimos con nuestro compañero César Suárez de Radio Marca Málaga, que ayer nos advertía de eso, que nunca ha salido, que bueno, pues parece que la tierra le tira y no sé si será pues la realidad o no, una excusa o no, parece que sí, pues que puede también que algunas cantidades económicas hayan bailado. No parece, porque insisto, ayer el club ya tenía preparado el contrato con todo lo que se había pactado. El acuerdo era total entre Elche y Málaga y también con el futbolista, 4 temporadas, y el Elche pagaría en torno al 1,5 millones de euros por la salida del jugador. Por eso no parece que sea un tema económico. Incluso llegó a oírse, o al menos a mí me llegó, que si el Valencia se había metido por en medio. No parece, insisto, ninguna de las dos cosas, pero en esto del fútbol todo puede pasar hasta que vuelvan a reiniciarse las negociaciones. No olvidemos que el representante de este futbolista es el representante del técnico, García Quilón, y por tanto, pues si alguien puede convencer al jugador, sin duda es su representante. El jugador incluso llegó a ponerse en contacto con el secretario técnico del Málaga, que está en estos momentos llegando a Australia después de más de 24 horas para llegar a las antípodas. Y lo cierto es que el futbolista no se va a incorporar a la pretemporada en Australia, porque es un viaje realmente un auténtico galimatías entre los transbordos que hay que hacer, y va a entrenar con los que se ha dejado allí Javi Gracia, entre ellos Eliseu, por sobrepeso. Por eso digo que a lo que ahora mismo parece que no, quién sabe si en las próximas horas o días puede ser que sí. Yo recuerdo además, sin ir más lejos, un Fichaje no hace mucho de un tal Ferran Corominas, que fue el culebrón de aquel verano, de la temporada 12-13, que al final acabó con final feliz, no solo por el fichaje, sino porque el Elche ascendió y porque además ese fichaje fue historia viva del Elche. Se convirtió en el máximo goleador del Elche ese año con esos 11 goles y el Elche terminó ascendiendo a primera división dos décadas y media después. Lo digo porque aquel fichaje fue un auténtico culebrón, una tortura china para todos, para los que buscábamos la información y para vosotros que eran los informados, porque un día os decíamos que sí, otro que no, otro que se había metido un equipo por en medio, otro que iba a venir, otro que, sobre todo, recuerdo el día que el Elche se le hincharon las narices y rompió las negociaciones, sacó un comunicado en el que dijo que se rompían las negociaciones y que Ferran Corominas ya no llegaría, no venía al Elche porque ya no interesaba, no había aceptado esa última oferta, y ya sabéis lo que pasó después, que Ferran Corominas, precisamente después de esa postura de fuerza, vio que el Elche iba en serio y dijo, pues ahora acepto, ¿no? En el mundo del fútbol todo, absolutamente todo puede pasar. No es la primera ni la última vez, seguro, que un fichaje se rompe cuando está prácticamente hecho. Y aquí hay dos cosas. Primera, y lo que yo diría, imprudencia por parte del club de decir que un fichaje está cerrado antes de firmarlo. Antes de firmarlo no hay nada cerrado. Bien, es cierto que ayer el presidente matizaba de que el acuerdo era total, pero que no se había cerrado. Pero no es bueno decir unos días antes que el acuerdo está hecho o cerrado si no se ha firmado. Y por otra, el futbolista. Si es verdad que con 24 años y, como diría un castizo, y perdón por la expresión, los huevos pelados, te echas atrás porque te entra morriña y porque no te atreves a salir de tu casa, amigo, tú en el fútbol no llegarás más lejos que Málaga. Podrás ser un buen futbolista, pero si es eso, hombre, que tienes 24 añitos, ¿eh? De todas formas, insisto, luego nos ponemos en contacto con nuestro compañero de Radio Marca Málaga para ver si nos puede dar algo de luz de lo que ha sucedido allí. En un escenario ayer en el Pinatar Arena, donde esto lógicamente se comentaba, era el rumor, era la comidilla, los directivos y el presidente no querían hablar porque tenían la misma información que nosotros, y el míster, que luego lo escucharemos, pues sí, es cierto que decía que tenía poca información, pero bueno, que si el chico no quería venir, pues que no había problema y que buscarían a otro. Eso sí, buscan a otro de ese perfil, un media punta de corte técnico, ofensivo, y que pueda arrancar por el interior derecho. Es decir, más o menos lo que hacía Carles Gil en las últimas temporadas. Y ayer el Elche pues consiguió esa victoria frente al Betis en un partido, ahora entraremos un poco en detalles, de lo que yo creo que va a ser este Elche, este año. Un Elche, sobre todo en la primera parte, al que le gusta tener la pelota, un Elche al que le gusta controlar los partidos, claro, siempre que pueda hacerlo, cuando tengas delante un Barça, un Madrid, un Atlético o equipos de muy superior perfil, presupuesto y talento, va a ser complicado. Pero un equipo organizado que sabe lo que quiere, un equipo tácticamente trabajado, y que ayer, bueno, pues el Betis, que es un equipo con muchas hechuras, aunque sea de segunda, es un ex primera, que hace un año se clasificó para la Europa League y que tenía en sus filas pues a un tal Rubén Castro, a un tal Jorge Molina y a muchos futbolistas de bastante nivel, que para sí quisieran equipos de primera división, como por ejemplo el Elche, los dos que acabo de mencionar, un tal Rubén Castro y un tal Jorge Molina, entre otros. Bueno, pues el Elche, bien colocado, presionando arriba, a los 10 minutos marcaba un gol de cabeza de nuevo José Ángel, extraordinario como saca el capitán del Elche, Edu Albacar, el córner. Esta noche podréis verlas en el Tiempo de Deportes, en Telenit, en Teleelch, los goles y las mejores jugadas del partido, y cómo saca el balón con un efecto tremendo de afuera hacia adentro, buscando el primer palo con mucha fuerza, y José Ángel, que entra muy bien y marca su segundo gol en esta pretemporada. El canterano, que recordemos, no va a jugar en el filial, o se queda en el primer equipo, o el Elche le tendrá que buscar una cesión, porque es mayor de 23 años, y el acuerdo es o primer equipo, o en este caso cesión, o rescisión. A los 16 minutos, es decir, 6 después, Faisal recoge un balón desde 25 metros, lanza con potencia y colocación, el balón pega en el palo media altura y se convierte en el segundo gol. De nuevo, magnífico gol del marroquí, que además demuestra, junto a Tobias Christensen, que están siendo posiblemente los dos más destacados de esta pretemporada. Un Christensen que además hizo una jugada antes del gol, la que precede al primer gol, al córner del gol de José Ángel, tipo, no sé llamarle Messi o Iniesta. Lo llamaría Iniesta más por el hecho de que en 2 metros, al borde del área, regatea a 4 futbolistas y a punto está de marcar gol, sin velocidad. O sea, es un jugador que tiene mucha velocidad, que tiene desparpajo, pero es que hizo varios dribbling en 2 metros y se deshizo de hasta 4 jugadores. Ya lo reconocía y luego escucharemos la entrevista a Fran Escribá, que es un futbolista que junto a Faisal está sorprendiendo, porque además reconoce que no lo conocía. Y luego pues también mención especial para Chemislav Titon, que fue un titán en el minuto 40, parando el penalti a Jorge Molina, que además es un especialista en lanzamientos. Ayer la verdad no estuvo muy afortunado, porque lo tiró más bien al centro. Lo que pasa es que tenía un tipo de 1,96 que se te abre con brazos de pulpo, pues no tiene que ser sencillo, ¿no? La portería se te hace chica y el arquero parece un gigante, que además lo es. Bueno, pues Jorge Molina, que había provocado el penalti en el pico del área, dentro del área, se lo hizo Lombán, y Titón, que salva el 2-1. Termina la primera parte con 2-0 y el segundo tiempo es distinto. Ya hay muchos cambios, o todos los cambios prácticamente. Solo aguantan del primer equipo Mosquera y Adrián, 15 minutos más, y el técnico da oportunidades a todos. Entre ellos a Mario Pasalic, que, bueno, pues evidentemente demostró todavía su falta de compenetración pues con los compañeros, pero, hombre, tuvo detalles que demuestran que hay futbolista a esos 19 años. En la primera parte jugó Titón de portero, con José Ángel y Lombán de centrales, Albacar lateral izquierdo, Sapunaru lateral derecho, un Sapunaru que desde luego está siendo una pretemporada muy distinta a la del año pasado. Vino mal físicamente y él lo reconoció, y en esa pretemporada se lesionó y siempre fue con el pie cambiado durante toda la campaña. Esta pretemporada la está realizando desde el principio y de momento se le ve fuerte, se le ve motivado, se le ve integrado, y eso puede hacer, de hecho ya está empezando a cambiar la opinión del técnico e incluso del club, teniendo en cuenta además de que su salida no es precisamente sencilla. En el doble pivote estaba Mosquera, que ante la falta de La Roca, que ya os dijimos ayer que 95% de posibilidades no va a seguir en Elche, se marchará, habrá una oferta al final que le haga Tilín. Mosquera está jugando de medio centro defensivo, pero está claro que si La Roca no está, hay que firmar un futbolista de esas características. Mosquera y Adrián jugaron el doble pivote en la primera parte. En la media punta, Christensen, el chaval del filial, por la derecha, lo reconoceréis por rubito pequeño y cara de niño, y desparpajo y velocidad. Faisal, media punta por la izquierda, Pelayo el Novo por el centro, y arriba Cristian Herrera. Luego en el segundo tiempo entró Toño en la portería, Charlie y Pellegrín como centrales, Cisma lateral izquierdo, Damián el lateral derecho. Por delante jugaron, se mantuvieron Adrián y Mosquera 15 minutos y luego entraron Sergi y Rafa Gómez. Muy buenas sensaciones está ofreciendo Rafa Gómez, este chaval que viene del Córdoba. En la media punta jugó Álvaro por la derecha, Gary Méndez Rodríguez por la izquierda, luego cambiaron. Pasalic jugó de media punta por el centro y arriba Ferran Corominas. Una segunda parte pues donde ya se notó el cansancio, se notaron los cambios y también pues un fútbol más de control, que al final acabó pues simplemente con el gol de Casado para cortar distancias y pocas conclusiones más. Escucharemos enseguida al técnico blanquiverde hablando del partido, hablando de Pasalic, hablando de Portillo, de cómo le parece que va el ritmo de fichajes, en definitiva, de todos los temas que lógicamente ocupan y, iba a decir preocupan, no creo que sea esa la palabra, pero sí que interesan a todos los aficionados blanquiverdes. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Únete al Tour Franjiverde y visita el tráiler que recorrerá la provincia para abonarte al Elche Club de Fútbol. El tráiler estará este martes de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde en el Aulet de Kelme en el Parque Empresarial de Torrellano. El miércoles por la mañana en Muchamel y por la tarde en Callosa de Ensarriá. Y el jueves todo el día en la Playa de la Glea en Orihuela Costa. No te pierdas la oportunidad de abonarte al Elche Club de Fútbol, de abonarte a la Primera División. Recuerda, tienes hasta el sábado 26 para renovar tu butaca y hacer uso de los puntos que te obsequió el Elche Club de Fútbol por ser abonado la temporada pasada. Únete a nosotros, abónate, vuelve a vivir. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos, 23 minutos para llegar a las 2 de la tarde en la sintonía del deporte en Radio Marca Elche, contándote pues la actualidad del primer equipo que esta mañana ha entrenado y que, bueno, pues está rozando ya los 18.000 abonados, decía hoy Mosquera, que es una barbaridad, ¿no? La motivación que hay aquí, el fervor popular por el equipo, pues recordamos que hasta el sábado 26... los que faltan, que son muchos todavía por renovar su carnet, tienen tiempo. A partir del lunes, porque el domingo ya es no es día hábil, a partir del lunes, de los 25.000 abonados, los que falten, que calculo yo, estaremos en torno a los 18.000, y de los 18.000, más de 2.000 o 3.000 son nuevos, con lo que calculo que entre 8.000 y 9.000 abonados del año pasado no han renovado a día de hoy todavía su carnet. Pues tienen tiempo hasta el sábado, si no ya a partir del lunes, no es que no puedan renovarlo, pero seguramente puedan encontrarse con que su butaca ya ha sido cogida por otros que no son abonados y que a partir del lunes pueden tener esa libertad. Recordamos que era hasta el día 14, pero que a través de la petición de la Federación de Peñas, el club dio 2 semanas más de margen, 2 semanas más de plazo que acaban este sábado. Bueno, vamos a escuchar al técnico del Elche. Le preguntamos por todo, por Portillo, por los fichajes, por Fasalic, por Faisal, por Christensen y por supuesto por las conclusiones que le deja y las impresiones que les deja este segundo partido de pretemporada, la victoria frente al Betis. Fran Escribá. Bueno, yo creo que estoy contento, igual que el otro día. Las sensaciones no fueron buenas, el partido siempre en Santa Pola es complicado por el tiempo, porque es el primero y demás. Yo creo que el equipo hoy estuvo bien, creo que estuvo mucho más armado, un rival de mucha más entidad, te exige más y ellos mismos se exigieron más. Yo creo que en ese sentido contento. Una vez más sumamos minutos, no hubo lesiones, bueno, pues al final todo bastante positivo. Mejor la primera parte. Sí, pero tampoco me preocupa lo que es el juego, es más el resultado, que lógicamente vas ganando 2-0 y parece como que la primera parte siempre es mejor. Yo en general creo que el equipo estuvo en su sitio todo el rato y eso es lo más importante. ¿Cómo valoras el debut de Pasalic? Muy bien, porque al final tiene un problema lógico evidente, aparte de sistemas y de no conocer nada a nivel de lo que es el idioma, se entiende con muy poquitos al final, ¿no? Pero yo creo que ha entendido las cuatro órdenes que le dimos para que lo tuviera claro. Se ha visto que es un jugador que tiene buena llegada, que va a pisar área y que luego en la construcción del juego ayuda bastante, con lo cual yo creo que estamos ante un jugador, pues lo que es, un jugador de un talento tremendo y con un futuro enorme. Lo que pasa es que ya tiene edad para incluso, ¿por qué no?, pensar que este año puede ser un gran año para él. ¿Es esa la posición donde le ves para esta temporada? ¿Es una prueba? Bueno, él es un chico que ha jugado siempre en un 4-2-3-1, es un futbolista que ha podido jugar perfectamente como medio centro porque tiene un gran físico y también como ha jugado hoy, un poquito por delante de un doble pivote. Y en una especie de 4-3-3 podría ser uno de esos medios ofensivos, es lo que tiene. Juega bien, golpea muy bien con las dos piernas y eso le da una ventaja para, siendo un muy buen llegador, pues el que nos dé las opciones de tener más gente lo que es pisando área. Faisal en su línea de buen golpeador de balón. Sí, bueno, ya lo dijo Víctor en su presentación, ¿no? Sabíamos lo que era, es un jugador que le pega muy bien a la bola, que juega muy bien a fútbol y es muy, muy dinámico. Y bueno, yo ya pese a que lo hemos puesto un poquito más de izquierda porque la pretemporada nos sirve a todos, incluido a nosotros, para hacer pruebas. No es su sitio, pero lo hemos querido ver en banda izquierda buscando un poco eso, ¿no? El que tuviera la opción de aprovechar su golpeo yendo hacia adentro para jugar más y además sacar tiro. Y ha dado la casualidad, bueno, que ha metido un disparo tremendo, pero es que ya lo ha mostrado en los entrenamientos. Un tiro muy bonito y de mucha precisión. ¿Algún jugador más te ha gustado? Estoy contento en general con el grupo, salvo las lógicas bajadas de intensidad por momentos, tanto en la primera parte como en la segunda, que siempre las hay y ellos también las han tenido. En general estoy contento, no es un día para destacar nada en especial. Creo que como bloque hemos funcionado bastante bien. Fran, el ritmo de fichaje, sin ser malo, te deja algunas posiciones que todavía están carentes de jugadores, ¿no? Para las pruebas, el próximo miércoles es el Festa de Elche. ¿Estás preocupado porque se retrasan algunas operaciones o no? No, para nada. Además lo digo con absoluta convicción. Lógicamente hay muchas operaciones abiertas, en marcha. El director deportivo las está llevando como debe ser, con mucha discreción, y yo estoy muy contento y muy tranquilo, sin preocuparme en exceso, aunque lógicamente y más delante de nuestra afición queremos jugar bien y hacer el mejor partido posible, pero teniendo presente que estamos en julio y que hay que tener un margen para saber, cómo así va a ser, que en agosto se nos van a abrir opciones que ahora mismo no se pueden contemplar, pero que el mercado mismo te las va poniendo. Yo creo que llevamos un buen número de incorporaciones. Estoy convencido que en las próximas semanas, dos semanas, vamos a tener alguna más y lógicamente agosto nos va a dar un margen para opciones que a lo mejor ahora ni contemplamos, que el mercado nos las ponga ahí. ¿Sorprendido con lo que ha pasado con Portillo? Bueno, me acabo de enterar lo que ha pasado. No sé realmente si es una decisión del chico, no lo sé. Tengo poca información, lo que me han dicho es que parece ser que se va a quedar allí. No puedo opinar más. No pinta bien, ¿no?, teniendo en cuenta que estaba ya todo prácticamente hecho. Sí, pero ya digo, como tengo poca información, tampoco quiero equivocarme. No sé exactamente el motivo cuál es, si es el chico, si es el Málaga. No, lo desconozco, lo digo de verdad. Entonces, parece ser que lo último es que no va a venir, pero bueno, vamos a esperar a ver si es así. ¿En esa posición habría que buscar un refuerzo? Sí, lo que buscamos con Portillo es lo que, bueno, pues ese jugador de talento, como el año pasado o estos dos últimos años, siempre teníamos un poco a Carles, ¿no?, que nos daba un poco ese talento de medio campo hacia adelante, buen pasador, jugador de que te hace jugar muy bien a fútbol de medio campo hacia adelante. Bueno, si viene bien y si al final, como parece, no viene, pues tenemos otras opciones y las buscaremos buscando ese perfil, que es un poco lo que estábamos buscando ahí. Otro gol de José Ángel, ha demostrado ser un activo a balón parado. No sé si eso puede influir en tu decisión final. No, al final los defensas lo que quiero es que defiendan bien, que luego pues además se incorporan, y como es el caso de José, que va muy bien arriba y además ante balón parado muy bien golpeado, lógicamente es una alegría, para eso se incorporan en el ataque. A mí José Ángel me da mucha tranquilidad y mucha confianza, no por eso, sino por otras cosas que da. Juega bien, es un chico muy maduro, tiene muy buen físico, muy concentrado. En ese sentido, José, siempre el año pasado es una lástima que no fuera sub-23, porque estoy convencido que hubiese debutado con nosotros. Lo que pasa es que le condicionaba el haber subido, pero tiene ese nivel que estamos muy contentos con él. Y otro buen rato de Christensen, ¿no? Sí, es que Toby es lo que hablamos, ¿no? Es muy eléctrico, y en estos momentos en el que todo el mundo suele estar muy cansado, cuando uno es un poquito, tiene más chispa, es un poquito más rápido, pues como que se va más fácil, ¿no? Sí, es un chico Es una gran sorpresa. A mí, yo no lo conocía, me habló muy bien Víctor de él y la verdad es que es cierto que lo que vemos en los entrenamientos y lo que vemos en los partidos es un chico que hay que seguir de cerca. Yo creo que bueno, conseguimos lo que queríamos, vamos consiguiendo, ¿no? Rejuvenecer el filial con jugadores que, ¿por qué no? Vamos a estar muy atentos a la posibilidad de que a lo largo del año puedan tener, si sigue la progresión que todos esperamos de él, puedan tener solución. ¿Notas una mejoría en la forma física, en Asapunaru? En general lo noto a todos. Yo, lógicamente, el control que hacemos en los entrenamientos, al acabar los entrenamientos, incluido el de esta mañana, en general todos están cansados, pero tampoco nos debe preocupar. No podemos condicionar la preparación física a los partidos que tenemos por la tarde. Yo estoy muy contento, creo que se está trabajando muy bien. La semana en Campoamor fue buenísima, este equipo entrena muy bien. Siempre lleva 2 años entrenando muy bien y sigue la misma dinámica. Bueno, contento con el ritmo de fichajes, contento o muy contento con el director deportivo Víctor Horta, sabe que van a llegar más, que los que lleguen en teoría van a ser todavía más importantes o de más calidad. Contento con la prueba frente al Betis. Lo de Portillo, pues me dice que no tenía más información. Hombre, yo creo que sí, que tendrá toda la información que le dé el club. Otra cosa es que él no maneje la información desde Málaga. Por eso en unos instantes nos ponemos en contacto con Radio Marca Málaga para ver si allí nos pueden dar algo más de información. Y tampoco pasa nada, que no se va a caer el mundo porque no venga Portillo, que hace una semana nadie sabía que iba a venir Portillo y también estábamos todos muy ilusionados y contentos. ¿Que es un buen futbolista? Sí. Que también es cierto que si el Málaga lo deja salir, será porque no acaba de explotar y es la eterna promesa, como nos decía ayer nuestro compañero César Suárez, pues también. Que al final se decide, le convencen y quiere venir, mira, si viene, que venga convencido. Si no, de verdad, que siga allí, que siga en su Málaga natal, que tampoco pasa nada. Si total, el clima es el mismo, y estará más contento. Igual, pues allí se está completamente realizado. Yo creo que un futbolista, verdaderamente, lo que tiene que es dar pasos al frente. A lo mejor alguien puede pensar, hombre, es que el Elche no es un paso al frente comparado con el Málaga. Hombre, depende de dónde se mire. Desde luego en Málaga pensarán seguramente eso. Pero está claro que si en Málaga estás estancado y no aspiras a más, el Elche, que está haciendo, o en teoría, está haciendo un buen equipo y tiene un proyecto de menos a más, no como el Málaga, que claramente el proyecto es de más a menos, vendiendo a todas sus estrellas, el último Willy Caballero, y hasta sus promesas, como el propio Portillo, pues está claro que el Elche ahora mismo es un paso al frente total. Total y absoluto. En el Elche hay ilusión. En el Málaga hay decepción en la planificación deportiva. Esa es la enorme diferencia. Bueno, pues si no quieres dar el paso al frente, pues ya eres mayorcito, que tiene 24 años. Tendría esto de Mario Pasalic, oye, es que no quiero salir de Croacia o de... pues no, 19 años, me voy al Chelsea, me voy al Elche y me voy donde haga falta, que quiero hacerme un nombre, que quiero un trampolín que me sirva para demostrar las condiciones que tengo. A ese es el futbolista que yo quiero. Al que no se atreve, mejor te quedas en tu casa. Que si al final viene, lo recibiremos con los brazos abiertos. Pero lo que me tiene la mosca detrás de la oreja es que si lo tenía todo tan claro, atado y pactado, y el contrato estaba ya para firmar ayer por la tarde en las oficinas del club, que te dé un arrebato de no querer salir, así de golpe y porrazo. ¿Qué pasa? ¿Que en el último momento te han entrado las de la muerte? Chico, que aquí no matamos a nadie. Pero bueno, eso es un poco con ironía. Cada uno ya, insisto, es ya un tipo hecho y derecho para saber cuál es lo mejor para su futuro. De todas formas, no descarto, aunque parece evidente que no va a venir, que pueda haber un vuelco. Igual que lo ha habido cuando nadie lo esperaba. Una pausita y nos vamos a Málaga. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Empieza ya a vivir las fiestas de Elche. Este domingo a las 10 de la noche en Teleelch, proclamación de capitanes y abanderados 2014 de moros y cristianos. Desde la rotonda del Parque Municipal y en diferido, sigue la cena de proclamación del Capitán Moro y Capitán Cristiano. Empieza a vivir la fiesta en Teleelch, este domingo a las 10 de la noche. Teleelch, la televisión de Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven a las mejores rebajas del verano Excep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Elche en Punta, con Paco Gómez. Diez minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca. Esta mañana la plantilla a las 9:30 ha vuelto a los entrenamientos para, bueno, pues preparar ya el siguiente compromiso frente al Alcoyano, pero sobre todo para ir metiéndole, bueno, pues minutos, ritmo y mucho trabajo a esos músculos para cuando comience la liga el próximo 23-24 de agosto, hacerlo, si se puede, a tope, aunque siempre los entrenadores te van a decir que nunca se está a tope, ni siquiera en ningún momento de la liga, que siempre se está un porcentaje alto, pero que nunca se está al 100% y siempre se puede aspirar a más. Pues evidentemente así es. Mañana se sortea la liga. Sé que habéis estado muchas semanas preguntando cuándo se sortea. Siempre se ha sorteado a mitad a mitad de julio o a principios de julio, pero este año por lo del Mundial, al terminar el 13 de julio, pues se ha atrasado un par de semanas. Y mañana, en teoría, al mediodía, entre las 12 y la 1, se tiene que sortear el calendario y por lo menos se sabrá cuándo se juega la primera jornada, y estaremos pendientes del primer partido del Elche, contra qué rival, si es aquí, si es fuera, y también las impresiones del técnico blanquiverde de Fran Escriba, su reacción. Nos vamos hasta Málaga, precisamente para ver si nos puede arrojar algo más de luz a esa marcha atrás de Portillo para firmar por el Elche cuando estaba todo prácticamente hecho. Ahí está nuestro compañero César Suárez. César, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado con Portillo, hombre? Bueno, pues que le han entrado las dudas por diversas circunstancias y finalmente ha decidido que, al menos en las condiciones actuales, no se quiere ir al Elche. De momento permanece aquí en el Málaga, tiene 2 años de contrato y a la espera de que regrese desde Australia el director general, que es el que se encarga de todas estas operaciones, aunque ya está avisado, pues no parece que se vaya a desbloquear esta situación. Es curioso porque todo estaba apalabrado, de hecho todo está apalabrado entre el Málaga y el Elche, entre los dos equipos desde hace ya varios días. Estaba prácticamente el acuerdo con Portillo también finiquitado, si no, no se hubiera atrevido el presidente del Elche seguro a decir lo que dijo en el día de ayer, y tampoco en el Málaga lo hubieran dejado aquí en tierra en vez de estar en Australia, donde acaba de llegar la expedición blanquiazul. O sea que parecía que todo estaba ya prácticamente hecho, ¿no? Y lo único que faltaba era la firma del jugador. Pero hoy aquí que cuando llega ese momento de la firma, ayer por la tarde, pues Portillo decide que no le termina de convencer por las circunstancias que sean, ya sean a nivel deportivo o a nivel económico, que también hay por ahí alguna variante, y al final pues ha decidido dar el paso atrás y de momento no romper la negociación, pero sí desde luego dejarla ahora mismo en stand-by, ¿no? En suspenso, hasta el punto, ya digo, de que ahora mismo pues sigue siendo jugador del Málaga y no parece que en las próximas horas se vaya a desbloquear el asunto. Pero él, lo de engancharse a la pretemporada australiana, tampoco, ¿no? No, que va. Y más teniendo en cuenta que, fíjate, salieron ayer a las 9 de la mañana los jugadores del Málaga, desde aquí, desde Málaga, para marchar a Madrid, de Madrid a Dubái, luego en Dubái hacer una escala para ya ir hacia Australia, hacia la ciudad de Adelaida. Uh-huh. Y nada, vamos, dentro de unos 5 minutos estaba prevista la llegada del Málaga, o sea, fíjate. Oh. Desde que salieron ayer hasta hoy, pues prácticamente 27, 28 horas las que han estado de viaje los jugadores del Málaga para disputar 2 partidos, y el domingo ya, bueno, digamos que juegan un partido el viernes y luego el domingo juegan el siguiente y se vuelven para acá. Uh-huh. O sea que no daría tiempo para prácticamente nada, ¿no? Bueno, no es la primera vez que pasa, tampoco será la última, pero cuanto menos es llamativo y curioso que el jugador se eche atrás. Algunos decían por motivos personales que si es introvertido, que no quiere salir. Tú apuntabas también la posibilidad de alguna cuestión económica que podría ser, quizás un poco todo. No sé Sí, yo creo que es un combinado de todo. Como te dije ayer, es un jugador que habla más en el campo que fuera del mismo, ¿no? Y que efectivamente tiene un carácter pues muy tímido, muy introvertido, nunca ha estado fuera de Málaga. Entonces esa es una de las cosas que a lo mejor pues le ha podido tirar para atrás, ¿no? También hay quien dice desde el Málaga, sin tener evidentemente toda la información disponible ahí, pero hay quien dice que por lo que ha escuchado de Portillo y de su entorno, había algún representante por ahí que estaba metiendo la pata. Ahora, ya no sé exactamente si Portillo ha negociado, solo sabéis seguro mejor vosotros, con el presidente del Elche o con algún dirigente, con algún directivo del conjunto ilicitano, ¿no? Pero que también se apuntaba en esa dirección, que podía haber habido algún aspecto que no le terminase de convencer ni a Portillo ni a su agente, y de esta manera pues se hubiera de momento, ya digo, parado, que no roto definitivamente, pero sí parada este acuerdo, ¿no? Aquí por oírse se llegó a oír ayer por la tarde que hasta el Valencia se había metido por en medio. En fin, la rumorología es ancha y sí, larga. Eso sí te puedo garantizar, que ahora mismo el Málaga no tiene ninguna oferta del Valencia. Ajá. Te agradezco, César, tu tiempo por darnos la última hora del caso Portillo, que seguramente tiene algún capítulo más. Muchas gracias, compañero. Seguro que ha sido un placer. Hasta luego. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center, y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Apenas 3 minutos para llegar a las 2 de la tarde, un hombre que cada vez está cogiendo más peso en ese centro del campo es Mosquera, Pedro Mosquera, ex jugador del Getafe, jugador de toque, de calidad, que de momento y ante la ausencia de La Roca y de otro jugador de esas características, está jugando más bien de medio centro defensivo. Le preguntamos, cómo se está encontrando, ayer buenas impresiones frente al Betis, y él cómo se está viendo. Bien, yo cada vez me encuentro con más confianza, el míster me está dando confianza y bueno, lo que pasa es que físicamente todavía nos falta a todos, necesitamos más rodaje, más ritmo, nos queda todavía coger mucho ritmo de partido, pero bueno, eso se coge jugando partidos y de momento van dos y bueno, todo lo que venga pues yo creo que va a ser crecer para todos. ¿Y qué le pide el míster en el terreno de juego? Pues de momento estamos jugando con dos mediocentros y dependiendo con quién juegue. Ayer jugué con Adrián y él se descolgaba un poco más y yo me quedaba más por delante de la defensa y el otro día, sin embargo, jugué con Rafa Gálvez y somos un perfil más parecido y pues entonces intercambiamos un poco. Yo creo que depende de con quién juegue, pues me pedirá una cosa u otra y lo que pida, pues lo haré. Precisamente le comentábamos que si La Roca finalmente se marcha, que desde luego va a ser que sí, por lo que nosotros tenemos información, pues si se ve como jugador en esa posición, como pivote defensivo. Sí, bueno, estos últimos dos años ya he jugado ahí muchos partidos, tanto en el Castilla, desde que el año del ascenso del Castilla, el año que estuve en segunda con el Castilla, y el año pasado jugué por delante de la defensa y puedo jugar ahí perfectamente sin ningún problema. Es verdad que también puedo jugar un poco más adelante, pero yo estoy cómodo en cualquier posición del medio centro y si el míster lo ve oportuno, pues puedo jugar ahí. Por cierto, Mosquera decía una frase que nos llamaba poderosamente la atención. Los canteranos que están realizando la pretemporada, el filial en definitiva, que esta tarde tiene un partido a las 7 en el 10 Iborra, reconocía que para él este es el filial con más nivel que ha visto. Sí, yo no sé con quién lo comentaba el otro día, que yo creo que en el Elche, la gente que ha subido del filial, yo de los equipos en los que he estado, yo creo que es el filial con más nivel que veo. Creo que hay gente muy preparada en el segundo equipo y se está demostrando con los entrenamientos y los partidos lo están haciendo muy bien y yo creo que la gente del filial está muy, muy preparada. Va a ser una segunda vez y una temporada muy bonita esta campaña para los de Vicente Mir. Y por último, le decíamos cómo está viendo el ritmo de abonos vendidos, en torno ya a los 18.000. Me parece una barbaridad. Y nosotros lo comentamos mucho en el vestuario, que estamos muy agradecidos a la gente, porque toda la gente que ha estado aquí de otros años, yo acabo de llegar ahora este año, pero todo el mundo me habla maravillas de la afición. Y la verdad que desde que he llegado, no solo en el club, la gente que cuando voy por la calle, a lo mejor voy al súper, pues la gente está volcada con el equipo y esos son puntos al final que suma la afición para que el equipo se mantenga en primera. Pedro Mosquera, uno de los nuevos. Con él hemos llegado al final de esta nueva edición de Elche en Punta. Mañana os espero a partir de la 1:15. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.